Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mi gente, ¿cómo estamos? Otra vez aquí en Fusión Mental, después de un largo rato, ¿no?, que no hemos estado en sintonía, pero como ya saben, la fusión continúa, siempre aquí Favo, junto a Savic, y siempre con grandes invitados, representando su buena música, su buen arte. Esto es Fusión Mental, con la explosión en el acto, acolitando a la cultura sin límites. Ley de ley, buenas, buenas, gente, ¿cómo estamos? Como ya lo dijo Favo, bienvenidos nuevamente acá a la Fusión Mental, nuevamente compartiendo con todos ustedes, como siempre, buena música. Música, buen ambiente. Ahora tenemos la oportunidad en esta edición del programa tener un panita de los Illegal Rappers, no uno, sino dos, loco, H y Quaqua Muffin. Un gusto tenerles aquí, brothers. Presente para toda muchachos, la gente que nos se está enganchando, se está recién conectando acá a la fusión, ustedes también. Bueno, un saludo ahí, Quaqua Muffin, ya tú sabes, a toda la, para todo el personal ahí que está ahí en Conecta, y aquí estamos, vamos a tirar unos temitas y ya pues ahí con la gente así para estar aquí con los brothers así en una buena una vibración. Ya, ahí a la gente, aquí un saludo desde cabina con los brothers que se apoyan esta invitación, HMC en la casa ahí, mostrándoles un poquito de lo que tenemos preparado, la música, espero que sea de su agrado y nos puedan ayudarnos con ese ánimo, con ese apoyo, con todo, y aquí les vamos a mostrarles un poquito de lo que tenemos, y agradeciendo a los brothers que nos han invitado este día. No, gracias a ustedes por venir, por asistir. Yo quisiera escuchar un tramito de algún tema, o si quieren ahí mandárselo todo, completo, para ir empezando con esta ya, candela, brother. Ya, una ahí, claro, mándale una basecita ahí para comenzar con algo así. Chécalo. Proyecto que está en venir ahí. Ya tú sabes, ahí los saludos para toda la people, ya tú sabes ahí. Ley, un saludo para la Ciudadela, la Mena 2. Yeah. Y también para la Colmer, para los chicos problemas, ya tú sabes. Saludos para todo Quito y Ecuador, mi brother. Ley de Legencia, saludos a esa gente. Saludos a todos los que nos están escuchando, nos comienzan a sintonizar, y a todos los que están metidos en la cultura hip hop y siempre nos siguen y siempre apoyan, brother. A ver, queremos escuchar eso, brother. Yo, en el rescate de la cultura hip hop rapper, en el rescate de la cultura hip hop rapper, en el rescate de la cultura hip hop rapper, el parlante arte ha traído por todo su contenido de lo vivido, he ido y he venido concluido. En el rescate de la cultura hip hop rapper, en el rescate de la cultura hip hop rapper, en el rescate de la cultura hip hop rapper, el parlante arte ha traído por todo su contenido de lo vivido, he ido sentido, bienvenido, concluido. Órate, late, matena, fusión, transfusión, roción, rocío, frío, Dios conmigo. Digo, pesco mi alma, paga, divaga, raca, yaca. Como el cordero, llevado al matadero. Cruz del Calvario, libérame del pecado, lado secado en la ruina, corona de espinas. Aumenta mi fe perdida, que siga viva, cúrame la herida, santa bendita, ruega por mi suerte. Libérame de la muerte inerte, convaleciente nuevamente, como el sol naciente, brillo, río en mayo, no fallo, ensayo. No desmayo, yo no me ahogo al rescate, con todos los hip hopper, rapper, rapper, rapper, de corazón, la nueva y la vieja generación, escuela original. Rescato mi vida con rima, hip hop, reggae, full música fina, como lo mira, que en la avenida, full malía, tu espera escondida, vestida como drug y bebida, mira cómo han cambiado los días, no hay respeto, solo hipocresía e ironía, contando falso creyente que te quiere meter porquería, mi alegría se debe a la rima, al DJ y al graffiti y a la vida, todo junto me rescataría, del mundo de la malicia e inmundicia, llenando aquel vacío frío, como el fondo de un río, ahora me río, no meto mi alma en lío, fue rocío, la buena buena energía, por todito mi patrimonio, lo mío lo tengo claro, ni me enmascaro ni me toparo, no visto caro, ando con barro, solo disparo mi estilo raro con la boca, rescatado por el que invoca, que tengamos un nuevo día, aguantando el peso de la roca, toca dar gracias por esta vida que al rescate nos convoca. En el rescate de la cultura hip hop rapper. En el rescate de la cultura hip hop rapper. En el rescate de la cultura hip hop rapper. El parlante arte atraído por todo su contenido. De lo vivido he ido y he venido concluido. En el rescate de la cultura hip hop rapper. En el rescate de la cultura hip hop rapper. En el rescate de la cultura hip hop rapper. El parlante arte atraído por todo su contenido. De lo vivido he ido y he venido concluido. Elemento mental con todo su arsenal, abstracto, empírico, verbal, demencial, estructura que la conformo, la armo, la descifro, la domino, detrás de un propio ritmo, severo de mente se conjuga el inconsciente, ante la penumbra me mantengo con cordura, miles de escrituras en CMC mi asignatura, yes, con toda la literatura de la lingüística, lógica, física, estática, matemática, la perfecciono con la práctica en total integración, coordinación con mi cerebro. Su mejor revuelo el lenguaje callejero, adaptando armonía a través de la melodía. Me sumerjo en la fantasía, en acorde con alegría se compagina la sinfonía de esta filosofía. Desde el bajo asfalto, ritmo putrefacto, nefasto, te aplasto, petardo. Sabes, en el rescate de la cultura, esa es. Es un mensaje, así un tema que hicimos con Brother para toda la gente en el rescate. Claro, un pequeño mensaje para toda la gente que nos encontramos en las calles, que el hip hop nos rescata de todas las maldades que existen, porque el rap es nuestra salvación, como quien dice, la música que nos gusta, nos llena, nos da vida cada día prácticamente. De ley, no, tiene razón, H, la música siempre creo que nos da vida, al menos más que todo esta música que nosotros compartimos, que es de la cultura del hip hop, ¿no? Siempre llevándola para adelante, nunca dejándola caer, ¿sí o qué? Por eso también bacán, loco, esa parte de la muca que dicen rescate de la cultura, rapper, ¿sí o qué? Tenemos que seguir rescatando la cultura, bro. Le tenemos que rescatar a nuestra cultura, porque nuestra cultura está un poco, la tienen un poco demigrada, porque creen que está conectada con las drogas, las bebidas, y no es así. El claro, hip hop es ya tienen una unión, y estamos así mostrando que en verdad el hip hop nos rescata de esa clase de mundo que no nos incluye, prácticamente no nos envuelve en ese mundo, nos rescata el hip hop, la música nos saca de ahí. De ley, loco, eso es, así es, como la gente mismo también tiene presente, tal vez dar más acogida a esto, lo que es el movimiento del hip hop, ¿sí o qué? Porque seguimos siendo un poco marginados, se puede decir, ¿sí o qué? Por eso también, exacto, tal vez seguir un poco rescatando esto, que también la gente ya no se cohiba a entender lo que realmente representa un rapper, un MC, un writer, más que todo en sí, el hip hop, ¿no? Y bueno, cuénteme un poquito de usted, muchachos, ¿cómo empezaron su los carrera? Los inicios del rap. Bueno, yo empecé con los Gutan ahí, con toda la gente de Solanda, Turubamba, también con los de mí, comencé a cachar así como bailaban el break, el graffiti, el freestyle, y desde ahí me comencé a meter ahí de lleno así con toda la gente. Ahí comenzamos yo y un brother así, y después ya con los brothers de la Ciudadela Psicópata, con Viejo Lion, Viejo Caritas, Viejo Beans, Descontrol Jarsónica, ahí con los manes me inicié, me dieron una escuela y ya tú sabes, de ahí siempre en las tornas, de ahí creando, y después con los chicos Problema también ahí creando, y el con Viejo Anarco también, Illegal Rappers. Illegal Rappers con el brother, anarco, así un agradecimiento porque el man también ha sido, nos ha descubierto, nos ha dado esquina y nos ha dicho, ¿sabes qué, brother? Esto es sin fines de lucro y quiero que ustedes la metan y que estén comprometidos. Pues es que esto es que uno tiene que comprometerse, dejar lo malo, cambiar uno mismo y después cambiar a la cultura, la mente, que esto es de corazón, mis panas, y todos estamos en el barco y todos estamos navegando y tenemos que llegar a tierra porque somos de Ecuador y somos un solo puño, mis socios. Y como dice la canción, ¿no? En el rescate de la cultura, y como dices, uno debe meter empeño, uno debe proponerse, loco. Entonces uno debe seguir para adelante, y creo que lo que ahorita están haciendo ustedes con Illegal Rap Records, con Anarco, con Illegal Rappers, es algo que se está viendo y que está saliendo bien, loco, que mantiene esa esencia que uno quiere recordar del rap, ¿no? Que no se vende, que no se tergiversa, que no se cambia de lado, sino ese verdadero rap que a uno le gusta escuchar. Usted, mijo, HNC, un poquito de sus inicios igual. Bueno, mi brother, ahí mis inicios fueron prácticamente en mi barrio, criado en el underground, como se dice, ¿no? Vengo de Santa Bárbara Bendita, un barrio que es un poco el bajo mundo prácticamente, donde hay harta demencia, ¿no? Y brother, ahí nos reunimos con toda la gente, en la mayoría mis primos, así hicimos una crew, la típica crew de barrios, en que de toda la gente, los que convivimos día a día. Armamos una crew ahí, que nos llamamos los HF. Primer temita que sacamos, saqué cuando era pelado, 12 años, recién tenía 12 años, y sacamos ya un tema con los muchachos de ahí, que era representando a la gente, en el nombre del grupo, a los HF. Esos eran mis inicios, de ahí poco a poco, como quien dice, fui creciendo, fueron haciéndose un poco más proyectos. Así, recién estoy saliendo la verdad a la luz con Illegal Rappers, dándole un agradecimiento a Narco que nos ha brindado esa mano, y también ahí y a Coco Muffin, que el puta ha sido mi socio. Ya tú sabes, mi la mano ayuda para mí, para ayudarme a salir, porque yo también todavía soy un man, todavía soy pelado, como se dice. Estamos también, en la escuela todavía, exacto, pero en la escuela de la vida, y todo así, tratando siempre de contar mis vivencias, así lo que se ha vivido en el barrio, lo que la gente también, tratando de mandar un mensaje de positividad. Claro, exacto, ¿no? Siempre manteniendo ese mensaje positivo, creo yo, ¿no? Claro. Que no se distorsione al menos lo que uno quiere decir, porque a veces la gente malinterpreta las cosas, exacto, ¿sí o qué? Y es como que... Y ahí es cuando nos empiezan a mirar mal. Como claro, de ley, siempre es estereotipización. No, pero bueno, mi gente, igual, vamos a seguir compartiendo más música acá de Quacuamuffin, igual de Illegal Rappers, pero hasta eso también escuchamos otras rolitas de los vecinos del norte de Colombia. Aquí en Realidad Mental, ya saben, eso es Momentos Negros. Escúchenla, suena. Esa, ya saben. Ya, escúchalo. Escúchalo. A veces con estos tiempos, volviendo a lo básico. A veces vivo en esos tiempos. A veces vivo en esos tiempos, sensaciones por recuerdos pasados que se han muerto, decisiones erradas, aciertos encrucijadas de la vida y sus destinos desaciertos. Sí, cuando las cosas se salen de nuestras manos y se reúnen formando lo que enfrentamos, debilitando nuestra mente y nuestro cuerpo. Primero yo estoy muerto antes de abandonar estas metas, objetivos sin impulsos y fracasos. Cuántos pasos invertidos al capricho de los trazos, ideas absurdas fueron grandes por las burlas. Ese camino esconde a muchos en sus curvas que se quedaron anónimos y viven del fracaso de sus prójimos. Heridos de gravedad por el éxito ajeno, desaparecerán sin haber hecho nada bueno. Cuando a veces caminamos sin buscar una salida y emprendemos largos viajes que acortarán nuestra vida, con acciones malditas que habitan la memoria y susurran bruscamente que no tendremos victoria, mas aún así prevaleceremos. Tan fuertes lo seremos que ante todo venceremos, con una sonrisa afrontando los tiempos duros vibraciones en el ser, montones de indecisiones repentinas, situaciones de esas que nos marcan. Unas que nos fortalecen y otras casi que nos cambian. Épocas de crisis fuerte, cuando nada es suficiente. El papel se hace tan extenso y se nos escapan los puertos, volando a tierras secas donde no hay inspiración. Quienes creen llegar al fin morirán por tal razón. Otros vuelven con más fuerza porque así lo han hecho siempre, navegando lentamente desde el mundo del olvido, componiendo tan fluido como escribir sobre el agua. A ritmo ininterrumpido, ahora todos son hardcore y reales. Pero me pregunto cuántos de estos son leales, que viven por la pasión de la música en las penas y escriben sin condición en las malas y en las buenas. Problemas grandes y pequeños, los cuales desfiguran el rostro de nuestros sueños. Personas atrapadas en mentales agujeros y su único camino el sendero del desespero. A Dios mi fuerza, respetos y energías, pues vivo en la paranoia y la zozobra de mis días. Fantasías y mentiras intocables como el humo y adicciones atractivas en las cuales me consumo. Cuando las cosas dejan de mostrar cuando se van informando lo que pensamos, dividiendo nuestra mente y nuestro cuerpo, primero desencuentro antes de abandonar. Eso fue Realidad Mental, grupo colombiano que en realidad le mete duro. Igual también estuvo en Hip Hop al Parque, creo que es por algo, ¿no? Porque en realidad tiene talento. Bueno, volvemos acá con Cuacua Muffin y con HNC. Nuevamente les digo, un gustazo, panas, tenerlos acá, representarse su música. A Narco, un saludo, porque nos ha estado apoyando también. Bestia, muchachos. ¿Cómo la están pasando? A ver. ¡Súper bien! Aquí, prendido en la cabina. Eso es, mis panas. Loco, pero bueno, maquinando con la mente. Antes de entrar al aire, no estábamos hablando de la falta de apoyo que hay y todo eso, no solo de la gente externa, sino desde la misma cultura. Entonces, yo quisiera saber, ¿ustedes piensan que la falta de apoyo desde la misma gente dentro de la cultura es uno de los principales motivos de que nuestra cultura sea mal vista por la gente exteriormente? La verdad es un tema muy importante, como quien dice, para nuestra cultura, porque por la falta de apoyo es que a veces muchos buenos elementos en la cultura, el hip hop, que hacen muy buena música, muchas bandas que no logran salir a la luz, como quien dice, por la falta de apoyo. A veces incluso la gente misma en los conciertos no vamos a apoyar, así sale un buen artista y la gente prefiere a veces irse para los lados a hacerse algo, a tomarse un trago, y la verdad deberíamos de cambiar eso, darnos la mano entre ecuatorianos como somos para sacar la cultura adelante, la cultura de nuestra tierra, sacar nuestra música a la luz, porque aquí hay, en el Ecuador hay buena música, hay buen hip hop, hay buenos elementos que hacen muy buen rap. Claro, ¿no? Como tú mismo lo dices, Hacha, ¿no? Y ahí creo que también valdría la preguntarse algo, ¿no? ¿Quiénes son reales, pero cuáles son los que se quedan? ¿Cuáles son los leales? ¿Sí o qué? Porque supuestamente reales se dicen decir, pero ¿quién es el leal que se queda dentro de esta cultura? Y como tú mismo lo dices, no, a veces hay talentos nuevos que se les cierra el chance, la oportunidad, y se ve que la están rompiendo, muchachos. Hay gente buena, loco, que hace buena lírica, buena métrica, o sea que la trabaja, loco, porque esto se logra trabajando, ¿sí o qué? Porque no se la saca de la nada, loco. Claro, ¿sí? Como quien dice, porque esto se suda, es a diario. Claro, a veces la gente piensa que es rimar por rimar, ¿sí o qué? Pero eso también no es, está en uno, porque yo también voy en el movimiento que uno también, el rap, el hip hop en sí es una manera de salirnos de lo malo, pero hay veces que estamos en lo bueno y en lo malo, no estamos ni aquí ni allá, porque decimos, estamos aquí, pero ya estoy acá. O sea, no estamos así enfocados en un mensaje de decir a la gente, te rescato, porque yo te voy a decir y vamos a hacer esto y esto es así, tiempo al tiempo. El maestro MC se hace con el tiempo, la constancia, la perseverancia y el amor que tú le tienes a la cultura. No tanto por la plata, porque todo llegará a su tiempo y a su nota, y uno tiene que detonar cuando es, y las oportunidades hay que saberlas aprovechar el día y la hora que es. En vida es todo, mis socios, y si llegamos de ahí. Y un mensaje le doy a la gente, a todos los MCs que me escuchan del 2000 y de toda la gente que está nueva, detonen y vamos para arriba, ya tú sabes, una sola familia, un solo puño de corazón. Un saludito a mi brother Videl Yu, decía, ya tú sabes, mi brother, te fuiste para arriba, pero fuiste un pionero de la calle, un buen mensaje. O sea, de así puedes estar en el mal, puedes estar tú sabes, con las sustancias químicas lo que es, uno embalado, pero hay veces que tú necesitas un aliento, y el rap es ese aliento, y esas son las experiencias que tú le das a la gente, porque tú ya viviste de eso, y ya no quiero que viva esta nueva generación esto, que no se maten, para que el químico no siga dañando y no siga matando la mente de los niños, de los barrios, sino que haga el amor del rap, del break, del graffiti, de la cultura, de todo eso, ¿me entiendes? Que toda la gente esté ahí enfocada en el hip hop, eso es un sueño y eso va a ser realidad, porque ahora tenemos otra mente. De ley, no, exactamente, claro. Y es como que se tiene, podría decirse que ya no es ese pensamiento antiguo, tal vez, de los rappers antiguos. Que gangsta, ¿qué te lleva el gangsta? ¿Qué te lleva, brother? Verás, brother, mujeres, sexo y alcohol, pero ¿qué hay en eso? O sea, no estás progresando, tu árbol está secándose por dentro, ¿me entiendes? Porque no está dando frutos. Exacto, ¿no? Y creo que eso es lo que quiere hacer un encino, mostrar sus experiencias para que algunos, digamos, si tú dices los errores que tuviste, es para que otros reflexionen y digan, Juan, esto está mal. Entonces, un encino trata de mostrar sus experiencias, sus vivencias, lo que ha visto, lo que le ha molestado y lo que le ha gustado, para que la gente también vaya captando. Entonces, eso es también el enfoque de un encino, tratar y seguir mostrando una realidad. Rap conciencia. Exacto, ya saben, gente, siempre manteniendo... arriba ahí para el rap. Un mensaje, siempre manteniendo un mensaje positivo para la gente, brother. Siempre. Pero bueno, sigamos con más muca para que le sigan cachando a Cuacuá. Ya saben, este tema, Cuacuá, veloz. Veloz, suena. Suena. Check it out, man. Illegal Rap Records en el área, Coco Muffin Style, ya tú sabes, mi friend. De la rama, quinta rama, de la sabiduría, elemento verbal y herbal, se activa con calciva, se difumina en la mente colectiva. A veces somos cuchillo o la herida, me debato, me arrebato, insofacto en este pacto con el micro. Fantasy sintaxis, en el oasis universal, en el planeta sideral, donde los niños se confabulan con la realidad. Mística esencia natural de que solo piensa, inspira y compone progresión, creación, dedicación, acción en el fluir de mi existir. Hoy me encuentro aquí tirando letras, un matiz de mi lápiz, con un hit en este beat, demencia reality, para toda la compañía del movimiento. Recuerdo que se desplaga, propaga por donde vaya, en mi pecho incrustada, en cada puerta sonada, el intelecto se dispara, no para, repara cuando hay tribulación. Se procesan, se fusionan en mi subconsciente. Psicópata de la mente, se siente en el ambiente. Veloz, severo y feroz en la dramatización. La lírica se desplaza, la lírica se compacta, se arrebata, revoluciona, se perfecciona. Rimante de la zona, el clan que explosiona. Veloz, severo y feroz en la dramatización. La lírica se desplaza, la lírica se compacta, se arrebata, revoluciona, se perfecciona. Rimante de la zona, el clan que explosiona. Germinando la semilla, inmune a la envidia, con la lámpara encendida, siempre viva. Hasta la sabiduría y vida que me domina, rimante. esfuerzo del verbo vago. Divago, no paro, me preparo en este lance, dentro en trance, potencia doble H, versa que remate con manche, representante de este parche subterráneo emisario, siendo el portavoz por toda la nación, generando el voltaje a través de frases, enlaces, jugando bien los haces ante los farsantes, percances que quieren que tropiece una y mil veces. Me levantaré, prevaleceré, renaceré con la fe causando choque con el PC y Joker y todos los hip hop. Yo, what's up? This is hip hop. Potre elementos, portándolos a través del tiempo, inverso, converso, infinito, universo. Partido absoluto, diminuto, hemisferio sur profundo. De lo inmundo y la maleza, y la mala maña, engaña, empaña, sembrando la cizaña. Desquicia, codicia, acecha, mejorando la cosecha, piloteando tu conciencia con más demencia. Siempre te quiere más remordimiento y soledad, melancolía. Soplo de vida que la me inspira en la vía, melodía. Miro la luz, se alumbral ante el mal. Veneno, antídoto y con todo reboto. En poco desemboco en tu coco, loco, loco, proletariado. Legado legalizado, que en el tiempo fue otorgado. Postrato, masterado, noveno grado. Dar lo inverso en el proceso, rezo ileso. Dibujo pintado en el beso de lo que he visto y lo que siento. Presiento, acierto, inmenso más desierto de salir de arena. Nuestra homogénea, risueña, esmera, por toda la esfera, por la sin antifaz, su dicho radical, gramatical, fundamenta, 780-90, cerca creativa, canábica, sativa, relativa, sustantiva, adictiva, es la patente de mi rima. Veloz, severo y perros, en la dramatización, la lírica se desplaza, la lírica se comparta, se arrebata, revoluciona, se perfecciona, rimante de la zona, el clan que explosiona. Veloz, severo y perros, en la dramatización, la lírica se desplaza, la lírica se comparta, se arrebata, revoluciona, se perfecciona, rimante de la zona, el clan que explosiona. Sabes, manteniendo el rap underground en su puta sitio, Popo Mufin 2018. Bombo Club. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Un rimante de la zona, ya saben, gente, Cuacua Muffin en su tema veloz, yeah. Como el mismo dice, no, certero y feroz, siempre atacando, dando un mensaje positivo para toda la gente. Y bueno, bro, cuéntame un poquito más en tu pensar, loco, haciendo una pregunta, creo que tal vez lanzamos esa pregunta a cada rapper, ¿no? ¿Qué piensas tú acerca del ego que se maneja en rap? ¿Piensas que le impide crecer o siempre hay una contradicción en esa nota? El ego te refriego, riego, montañero, ligero, mesmero. Te esmeras, es así, exacto, siempre. ¿Sí o qué? Siempre ego, esmerándote, loco. Como lo dije anteriormente, todo llegará, pero nunca te vas a olvidar de tus raíces, de tu gente. Exacto. De la que te dio la mano, la que te enseñó, porque nadie nace aprendiendo nada. Y la escuela de la calle es así. Tú ves, oyes y escuchas. Y ves, ese es el aprendizaje de cada en sí, de cada MC, de cada Opin, de cada persona que sabes mantener su elemento ahí, los cuatro elementos con el quinto que es la sabiduría. Exacto, exacto, el conocimiento más que todo. Hermandad, hip hop y familia, un solo puño para toda la gente que se meta eso en el cráneo y en el corazón y en el alma y en la mente. Sí me entienden mis socios y ese es el mensaje y por eso se creó todo el movimiento hip. Para que seamos mejores personas y demos ese mensaje de salvación con Dios, porque Dios está con nosotros y si Dios está con nosotros no nos va a faltar nunca. No es un Dios que está en las iglesias, sino que está con nosotros en nuestro cada interior. Momento, y ese es el hip, el hop, porque ese es los ratos que te vienen la inspiración, porque tú ves a veces la injusticia, ves el mundo, cómo se está acabando y todo es plata, todo es plata, pero al final no te vas a llevar nada, solamente va a quedar tu aprendizaje. Lo que tú fuiste, un pionero en el rap, y eso es lo que vamos a hacer en este país. Vamos a ser los primeros de Sudamérica, ya tú sabes, con el sueño, mi brother, siempre. Pero enfocados en todos, todos para todos. Si uno, comen todos, mi socito, ese es el mensaje, sí. Bien, bien, bro, igual, y además lo que te iba a decir, ¿no? Digo, y creo que ahí hay la diferenciación, ahí está la diferenciación, lo que es ser real. Creo yo, o sea, cuando ya digamos te das a conocer y todo, pero mantienes tu humildad, mantienes tu esencia desde cuando tú comenzaste a nacer, y ahí se diferencia, creo yo, lo que es ser real y no ser real, porque en cambio cuando digamos comienzas a salir y comienzas a cambiar tu esencia, comienzas a cambiar tu forma de ser, comienzas a cambiar hasta tu música, el mono, entonces ahí se ve, entonces ahí es cuando dejas de ser real. Exacto. Entonces ahí yo creo que es la diferenciación entre ser real y vendértelo. Entonces ser real es mantener así tú salgas, pero mantenerte con esa esencia que comenzaste desde abajo, con esa esencia que tenías cuando nadie te conocía, que nunca hay que olvidar de dónde venimos, cuando algunos te miraban para abajo, y ahora ya eres más conocido, pero sigues manteniendo esa esencia, y eso es lo que yo creo que es mantener la esencia de ser real, de que tu música sea real. ¿Qué opinas? Claro, ¿qué opinas, loco? No, más que todo creo que es siempre llevar tu esencia, como tú mismo lo dices, loco, mantener esa parte que a ti te hace ser, no original, loco, sino alguien propio, loco, único, loco, ¿sí o qué? Porque eso es lo que te va a valer a ti, loco, ¿no? Y como dice aquí Cuacuano, el dinero siempre te va a cambiar, loco, porque eso va... es lo que mueve el mundo, como dicen, ¿no, loco? ¿Sí o qué? Si no tienes dinero, no mueve nadie, el mundo, ¿sí o qué? Pero bueno, loco, esa es la nota, así en el fucking sistema en el que vivimos, pero la cuestión es siempre tratar de apoyar no solo a la cultura del hop, loco, sino a toda la cultura, digamos, a popular, a toda la gente que... A los perritos, a los ancianitos, claro, loco, ser todo... buenos, así... Claro. Con todos, o sea, claro, tener una buena vibración. Tener una gratitud, loco. Siempre que alguien te dé la mano, agradecer, loco. Porque no por nada, si alguien lo está logrando y alguien quiere que tú mismo lo sigas logrando, o sea, te da un apoyo bastante fuerte, loco. ¿Sí o qué? Y es como lo que ustedes mismos están dando, ¿no? Como dijeron, ¿no? Agradeciendo tal vez también a este pana, a la narco que les está apoyando también, al menos. Y a no toda mucha la gente. Gente que ha estado ahí desde claro, el comienzo, sí o qué. No mucha gente. Desde 1990, claro, sí. Exacto. Siempre. Viéndole y ahora ya están cuchos, decía, todos ya. Pero sigue manteniendo ese mensaje. Sigue manteniendo. Así, esa sería la gente, la para el Vallardo, la para toda el, esa es la verdad. Saludo unión, para la no. gente de la Quito, cuando había los conciertos, 3, 4. Pero ahora, ve, todo es... Porque el hip hop ha ido evolucionando, es... Y ahora viene más evolución y vienen saliendo más géneros que trap, que no sé. Bueno, respeto, pero eso no va conmigo. Pero he visto que muchos raperos, buenos raperos, hacen eso, pero mira, el que sabe hacerlo, pues que lo haga. Lo haga bien y que represente y que saque la cara. Lo único que yo les puedo decir a todos los raperos y compañeros y hermanos, así. Claro, claro, y como es el de Unión, no, como tú mismo lo dices, Cuacua, escuchemos un temita de la secta selecta, ¿sí o qué? Antes de ir al próximo tema, mandar un saludo a los que nos están viendo. A Guido, que ya vino acá, de la Mufacor. Un saludo, brother, al barrio Santa Ana, que nos está viendo. A Layito, ya nos debemos de ir un traguito de una. Negrita, un besote. Gente, un saludo a todos. Un saludo para ti, ya sabes, negra, se te quiere. Disfruten el tema de mi familia también, una bestia. Ahora sí vamos con el tema. Secta selecta, brother, escúchenla. Esa es ahí con los chicos problemáticos. Esa es. Pila, chicos problemáticos. El angelical y demoníaco de mi mente navego, divulgo entre los mares de mis pensamientos, a diferencia de mi corazón que es en lo profundo del inframundo. El angelical y demoníaco de mi mente navego, divulgo entre los mares de mis pensamientos, a diferencia de mi corazón que es en lo profundo, en lo profundo del inframundo. Voy caminando descifrando una salida por los laberintos inmensos de mi vida, vivida donde la muerte cada segundo, cada instante se avecina en esquina escondida, esperando el día, la hora, la fecha de la partida cuando expira, siempre en la vía, luchando día a día, sobrevivo hoy sin saber si habrá un mañana, mirando el panorama detrás de mi ventana, la vieja me llama, sudamericana, una samaritana, cobija, almohada, una buena rama, ya no olvides sensorial, sumerjo, emerjo en lo infernal y demoníaco que me lleva y me lleva a la larga, a la costa, a la ligera, directo a la caldera, pero el amor de Dios me frena, me libera de la eterna condena. Hey, el espíritu está dispuesto a la verdad, pero la carne es débil. El espíritu está dispuesto a la verdad, pero la carne es débil. Hey, en mi padre me dijo que me la juegue tranquilo, para que me mantenga vivo en el camino hacia mi destino, que mi comiendo los que critiquen como latino. Se me cayera ya un peregrino pino desde las laderas donde la cantera lidera con el borde de los precipicios. Hasta solo un resbalón me cae de estrellarme con tres pisos. De estrellarme con tres pisos. Ya no encuentro salida, mi mente sigue perdida en ese pacto suicida de la droga y la bebida. No cicatriza la herida, la llama sigue encendida. Me muestra su desmedida, fue ingerida. Es la sustancia prohibida que te brinda bienvenida. Un parásito que se adueña de ti pronto de tu día. Letanía inspirada por las vidas que te pierden en las vías. En lo angelical y demoníaco de mi mente navego, divulgo entre los mares de mis pensamientos, a diferencia de mi corazón que es en lo profundo del inframundo. En lo angelical y demoníaco de mi mente navego, divulgo entre los mares de mis pensamientos, a diferencia de mi corazón que es en lo profundo, en lo profundo del inframundo. Oh, qué bacán escuchar aquí a Cuacua Muffin, a Chensi, una bestia. Yo del último tema que escuchamos, quisiera conocer cómo se dio esta conecta con Big Floyd de Sudamérica. Eso, ¿no? Se hizo así. En el clan, en Invasión, en Ayahuacha y toda la gente de Springfield con Viejo Yona. Ahí grabando entre lo angelical y demoníaco, porque estás entre el bien y el mal, pero a veces estás en lo profundo, y eso quiero decir que estás en el under, así, empresa de todo, pero siempre está Dios y siempre está el rap, y te saca de todo eso, porque somos gente de luz, en la oscuridad brillamos, y somos como una velita que también le alcoholitamos lumbre hacia al pana que se apegue, y eso pienso que el tema así dedicado para toda la gente del clan ahí, viejo Fido, para toda la gente de la Lacey, también que le que le meten profundo ahí en la nota, y ahí nació ese tema, así con toda la gente ahí en embales, en cauces, y ya tú sabes cómo son esas amanecidas, esas sesiones, pero ahí queda la expresión y la experiencia, sí, ahí quedó plasmado ese tema entre lo angelical y demoníaco de mi mente navegó. Y allá, ¿no? Como en tu tema mismo lo dices, ¿no? Luchando día a día, brother. Hay una parte buena, parte mala, pero siempre viéndole el lado positivo a esos problemas, porque si les ponen mucha atención te estanca, brother. ¿Y para qué hacerse tormentas en la cabeza, sí o qué? ¿Para qué tener ese impedimento? Llega a seguir evolucionando, podría decir, sí o qué. Más que todo, como tú mismo dices, en la música, en lo que a ti te gusta hacer, loco. Porque esa es la nota, sí o qué. Vivir de esto, vivir de esto sería, ¿sí, para mí? Exacto. La magia. Claro. Magia. Cualquiera mismo quiere. Yo llevarle a mis panas, jalarles conmigo, vamos, mijo, caminemos de esto, hagamos de esto. Ya llegará la oportunidad y estamos capacitados para hacerlo y demostrar el potencial lirical que tiene uno. Exactamente, como quien dice, todos estamos rodeados de bien y mal a cada momento, claro, pero todos también tenemos el criterio propio para saber elegir lo que queremos, si queremos lo bueno, queremos lo malo, aunque también muchos tenemos que aprender de la mala manera, porque sin caídas uno no crece. Pero más se nos pega lo malo. Claro, más que somos mal acostumbrados a aprender de las caídas antes que de lo bueno, pero ahí se aprende mucho mejor, porque sabes, aprendes a no volver a cometer ese mismo error que cometiste, aunque a veces toca caerse un poco más, ¿no? Pero igual es un mensaje muy bueno el que dice que lo angelical y demoníaco, porque es verdad, siempre estamos mezclados entre las dos cosas, que es el bien y el mal, realidad. Como el yin yang, como que nos está metido ahí la oscuridad y la luz. La luz que es el hip hop, es Dios el que nos tiene así la vida, y la oscuridad que es de estar en el bajo mundo, estar, ya todo el mundo sabe, como quien dice, claro, eso como es. Y la verdad. Claro, sí, todos hemos pasado por momentos críticos, pero el rap nos da vida siempre, la música, y siempre con tener un día más de vida, eso se agradece, y podemos vencer cada día las luchas contra el demonio que tenemos en dentro. Exacto. Sí, es verdad, ¿no? Todos tenemos un demonio dentro, loco. Exacto, y eso sí es verdad. Pero como dicen, ¿no? Como dices, el yin yang, entre lo angelical y lo demoníaco, entre lo bueno y lo malo, uno de las dos cosas aprende, loco. Exactamente. Y de las dos cosas va formándose y va creando su criterio. Y ahí, gracias a entre lo angelical y lo demoníaco, es lo que uno va surgiendo, loco, y va siendo quien es al final. Eso es lo que al va final madurando, nos deja formados prácticamente para lo que somos hoy en día. Todos pasamos, como quien dice, por una parte angelical, que es cuando ya todos tienen una ternurita, bebé, claro, hasta que vamos creciendo. Sí, y somos demonios. Al menos la venda puesta en los ojos todavía, sí, o qué. Cuando todavía no tenemos un criterio propio. Claro, exacto. Cuando somos inocentes, todos pasamos por la inocencia, aunque hay muchas criaturas que desde pequeños tienen que sufrir el infierno de la vida. Claro, exacto. Claro. Estamos en el infierno, en la tierra. No nació en cuna de oro. Exacto. Hay que ver también para afuera, que hay mucha gente que te está viviendo, tiene los peores problemas del mundo. Yeah. Todos nos queremos enfocar en eso, y la nota es mejor es ayudarnos entre todos y... Exacto, ¿no? Siempre unir. Mantener esa unión, ¿no? Y recordándoles también a los del Inca. Y recordando a las la gentecitas. Regional, y la roca. Exacto. Que hay veces que no estés tan aprisionado, o sea, en una cárcel, sino que a veces puedes estar aprisionado de tu mente, porque a veces eres esclavo de tus propios vicios, de tus propios deseos. Hay dos clases de prisioneros, como quien dice, el prisionero. El prisionero que está privado de su libertad, y el prisionero que tiene su libertad, pero es prisionero en su cuerpo mismo, en su mente, prácticamente. Se estanca, ¿no? Más que todo, loco, más mentalmente, ¿sí o qué? Pero bueno, gente, sigamos con más música mismo de Secta Selecta. Un temazo que les va a gustar, esto es Haz lo que te plazca. Ay, un temita para las guerras. Escucha, negra. Viejo Skinny, guay. Todo ha cambiado. Tengo un recuerdo de acordado, simplemente ha demorado. Este recordado se enmarca tu tiempo claro. Quienes me han acompañado, como el igual que de todo me han decepcionado. He pasado meditando, mis escritos le pasando, y mi mente se acelera. tranquilo, hubo muerto en la boteca, descansa junto a él la confianza. Haz lo que te plazca, pero eso sí que te lasca. Dole hasta la mañana mientras tú fría como en Alaska. Tu corazón que se atasca mientras el mío se frasca. Haz lo que te plazca, pero eso sí que te lasca. Dole hasta la mañana mientras tú fría como en Alaska. Tu corazón que se atasca mientras el mío se frasca. Cada segundo, cada instante en mi mente, te tengo siempre presente, aferrada a mi corazón. Tú tienes el don de hacerme sentir el amor a su máxima expresión. Eres la más linda, bella, hermosa flor de toda la creación, la que me inspira cuando la tormenta me aturbe en la vía. Tú me das consuelo, la luz en el sendero cuando desmayo y siento que no puedo, y me sumerjo en una inmensa melancolía donde tu amor es la dulce melodía que me inspira y me vuelve a la vida. Con dos o tres segundos me haces volar lejos de este mundo, del inframundo. El alma que me aprisiona, me consume, me enloquece pidiendo un cese. Desde que sentías cariño, de la cual me aferré angustiando como un niño. Vestí me porte como un simio sin clase, de raciocinio con corazón de aluminio. Si yo hablé, si no regresé por ti, de verdad yo lo sufrí, pero ya no va más lo que algún día yo seguí. Que no me lo comprendí, que no todo lo perdí, que algún día lo vi venir, ¿sabes? Si yo hablé, si no regresé por ti, de verdad yo lo sufrí, pero ya no va. No cambié las directrices. Si te hago falta me apiste para que el corazón ya no te trices. Haz lo que te plazca, pero eso sí que te nazca. Soy hasta la mañana mientras tú fría como en Alaska. Tu corazón que te ataca mientras el mío te plazca. Lo que te plazca, pero eso sí que te nazca. Soy hasta la mañana mientras tú fría como en Alaska. Tu corazón. Bueno, gentecita, ya estamos de vuelta. Cuéntenos ustedes que ya tienen más o menos ya cómo va a ir este nuevo proyecto. ¿Cómo le están llevando? O sea, primero va el Andy, después va la Tica. Claro, es como por partes. O sea, cada uno se va a pegar un cypher ahí con... Colombianos. Pero, o sea, nuevos proyectos que tengan así igual con esto, o sea, con esta unión. Como quien dice, es algo que se está haciendo está recién prácticamente. Acabamos de entrar así en la fuerza latina, como es el proyecto. Exacto. Es una unión entre Colombia y Ecuador y es como que estamos uniendo a todo el arsenal para unirlos con exponentes de Colombia, también para mostrar el talento latino, porque en Colombia también hay buenos exponentes del rap. Y lo estamos exponiendo con la gente de aquí, también los buenos elementos de acá de Ecuador. Saliendo uno por uno. Qué bacán, loco, qué bacán que se siga dando esos proyectos, ¿no? Que sigan para adelante. Hermandad ahí. Más que todo, ¿no? Sudamérica unida con el sueño de Bolívar. Exacto. Para la gente que América nos dio la Latina, libertad. Loco. Y bueno, un saludito a Narcos, si nos está viendo, igual buenas vibras, igual para toda la parte de bendiciones, mi brother. Llegué, mi brother, ya tú sabes, aquí estamos con Viejo Hachi representando Ilegal Rappers. Una disculpa, mi brother, para ti. Ya saben, gente, siempre dándola, siempre comenzando. La mala junta. Cosas. Un saludo para Gerardo Vega también y para Hash Víctor que nos están viendo, los que nos sintonizan y los que apoyan la cultura siempre ahí. Ya saben, mi gente, una vez. bestia. Un saludo para toda la gente de mi barrio ahí, de todos los barrios donde he parchado prácticamente, Carcelén Bajo, Santa Bárbara Bendita, La Mena 2, Chillagallo. Y la Ciudadela Chicópata. La Ciudadela, la Michelena, todo. Porque esto es la capital, ¿no? De norte a sur, centro y valles. Y también para la Tola, ahí un saludo para Da Monster Gam. Quito no tiene límites. Viejo Fori, ya tú sabes, aquí prendido de la banda de los tiesos, bien parado. Ley, gente, ya saben, todos saluditos a gente de todo norte, sur, valle, como ya lo dicen, ¿no? Saludos a todos los que nos están enganchando acá, la fusión mental, ya acabando el programa de hoy. Un gusto tenerse acá, Quamuffin y H de los Illegal Rappers, ya saben. En las tornas con Quamuffin y H, ya tú sabes. Pero bueno, gente, para despedirnos. Illegal Rap, Rap Records. Que Quamuffin y H nos manden un temita, ¿sí o qué? Para ya irnos despedirnos, ¿sí o qué, brother? De uva, de uva. Vaya, vaya. Dedicado para la gente ahí. Cachen, cachen, gente. Algo demostrativo. Algo que la gente cache la buena muca. Yo, 2018, seguimos en el activado. Represent, el micrófono checa. Yeah, yeah, cacha eso. Yo. Chao. Check up. En el pate compate por darte de calque mi arte, en el pate contate elegante, pegate adorante, afirmate, refirme con iricas. Regreso calibre, con firme sensible y fácil, firme sin principio, por las con unas cenas, coplas y los compas por la faz letal, fundiendo gel metal. Psycho family, representante del Surside, Northside, Westside, West Coast, East Coast, para toda la nación, generación, congregación. Retroactivo, cultivo, relativa, tarifa, malice, consista, se triza, haciendo presión, tosión, noción, noción, poción, con mi con de callejón y toda la legión. 420 caliente, repente, paciente, coherente, diferente, otra especie. No me tire mente, voy de frente con la falta que te rapto en el tropel. Cable, cosplay, blog, play, con aple, póngale play ante la ley. Estaila, enciende ya la falla con la sabia María Latina, la fría doctrina, se encima la cima, decima poder descomunal con este rap y todos los demenciales de la esquina, coquina, retina, platina, coagina, la tinta, el pinto, el instinto, requinto con un tinto para el mito, replico, te aplica, cuántica, mastica, pronóstica, elástica, sintáctica, con táctica, temática, automática, la técnica, la prosa, con la majestosa, sin poros, está la posa que reposa, se la goza en Zaragoza sin porrosa, la rosa de los vientos, derrubo el horizonte, machete o el monte en el desmonte, en el corte, la rompe, la parte contraparte, ambulante del ingenio, del genio, capacidad, destreza, endereza los pasos, afirmo, afino, apunto o al estilo, en la recta, la secta, comenta, hacia diestra, la calle maestra, el fogri, la penca, comenta, a la delta letal, crucial, celestial, del malantial, espiritual, del hip hop, hip hop, perdón, de en el doceavo round, en el ring, golpear, persistir, resistir y nunca desistir hasta el fin de este fin, largometraje en el rodaje en plena acción, se ha levantado el telón, actor del micrófono en el boom, pongo el clap de mi clap cuna blog, mentor, coautor, compositor de corazón, con la razón, conciencia, sinceridad, enseriana, liviana, letanía, maestría del tiempo que pasa muy lento sin dar la mano, sin dar perdón, a contrarreloj, condujo a contraflujo de lujo, te embrujo sin fines de lucro, de truco, sin truco a barcos a poco te impacta en la Vía Láctea, más que hablan de equinoccia racial, Illegal Rap, Illegal Rap, traficando el estilo boom bap, movimiento por cielo, por tierra, bien cargado los estilos freestyle, de style que estalla, si falla mi gueto batalla, se calla el canalla que se halla, en falla metiendo cizaña como las arañas de gente la araña, mi mañana la tengo yo clara que en cada mañana presento una hazaña, de arte, estilo y cultura, solo rima pura que me ve montañas, respeto a la gente que lucha, que habla pero tan escucha, cuidado con él, con confías porque nunca falta el que se encapucha, consejo que me dio mi cucha, criado para ser un chucha, adicto a los cuatro elementos de un nigga, la tierra de la mamaducha, traficando hip hop, haciéndolo real, con todito el personal, demencial, mostrando el potencial mental, ilegal, antisocial, cierro de comercial, como tal, natural, freestyle, elemental, ya, elemental, vivo en lo fino, MC clandestino, Kinahuay, fumándome en la Nai, en las avenidas y en los cruces, ¿quién lo diría? La profecía llega sabiduría legendaria extraordinaria que se empaña en la niebla, en la oscuridad, busco la verdad, en la inmensidad de esta gran ciudad que tiembla, las balas suenan. Luis, estoy preparado para la guerra. Represento mi bandera con el tree, en el tree. No timas ya hoy, y somos los kids. Con arrima y el botín desde el puerto. Te quedaste tuerto, muerto, despierto. Este sueño intenso, violento, inmerso en fríos callejones, gamines y ladrones. Siempre por montones, saludo para los homies. Y para la Johnny, buena suerte, bendiciones. Vuelvo a despertar en una selva de cemento, donde la hipocresía se mira cada momento. Hay que estar atento, no confiar ni del viento. Si quieres darme caso, lo que sé es que no miento. Pues no sabes cuando te rodeas de excremento. Así no lo quiero, no se vuelve violento. Rápido o lento, mirada siempre en alto. No la bajo hacia el cemento. Despejo mi cerebro dominando el talento de hacer lírica pura con base y fundamento. Lo único que hago es botar el instrumento. Textual, verbal, vocal, rodeado de tanto mal. Aguantando ser tratado peor que un animal en una selva criminal, viviendo en un sistema que es muy loco y anormal. Un bloqueo mental ha pasado por mi mente, pero no ha sido letal. Continúa haciendo freestyle, también logro escuchar que se ha vuelto muy famoso hablar de tal y tal. Yo por acá manteniéndome en karma. Luego de unos días vuelve a sonar la alarma. Tú no te imaginas hasta hoy cuál es mi arma. Un cuaderno, un esfero y la que está por encima de mi barba. La prueba analítica procesando, evolucionando. Desde aquí se compacta al sonido de la bataca, instrumento de mente. Yo lo domino perfectamente, potentemente. Dedicado por toda mi gente. Pesado, desenfrenado, descontrolado. El ritmo, la metra, disparando como metralleta. Toda la esencia y la experiencia. La cuestión de la perseverancia. Mi estilo con toda elegancia. La yesca me transporta. Desboco, desemboco, aguanta. Si me da poca. Desboco, desemboco, aguanta. Si me da poca.